Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos comenzando una nueva edición de Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Durante 2 horas vamos a estar acompañándolos con toda la información regional, con todos los títulos de lo que hacen a los temas importantes del interior de nuestra provincia, de cada uno de los 19 departamentos de la geografía santafesina. No miraba por estas horas, ¿no? Desde hace un tiempo que se viene discutiendo, por lo menos en las grandes ciudades, el rol de la Iglesia Católica, ¿no? El rol de, sobre todo, de aquellos curas o sacerdotes que tienen la obligación de encomendar los destinos de la Iglesia en Santa Fe y también en distintos puntos de la provincia. Ustedes saben que la Iglesia Católica no solo por estos tiempos es cuestionada por sus propios fieles. De hecho, más allá de la designación o lo que ha sido la asunción de Bergoglio como Papa argentino, esto no quiere decir que uno haya dejado de repensar o de replantearse aspectos centrales de lo que hacen a la vida del catolicismo en la República Argentina. Sin pensar y sin discutir, quizás, esta cuestión de la fe que llevan los devotos o quienes profesan la religión católica, pero sí pensar y replantearse sinceramente los aspectos centrales en los cuales la Iglesia se ha movilizado en los últimos tiempos y sobre todo en las últimas décadas en la República Argentina, porque más allá de que no parezca, tiene todas las particularidades en algunos casos de hasta ser un cuarto poder del Estado. Muchas veces se dicen que el periodismo es el cuarto poder, quizás hay que replantearse también de qué manera la Iglesia Católica en los últimos años y en los últimos siglos se ha convertido en un factor de poder en nuestro país. Y digo esto porque, a ver, muchas veces hemos hablado de los cuestionamientos hacia lo que han sido los últimos arzobispos que han pasado por la ciudad de Santa Fe. Hablamos de Monseñor Storni, hablamos también de algunos aspectos poco claros de lo que tiene que ver con la llegada de José María Arancedo, hoy presidente del Episcopado Nacional, y donde por estas horas, o por lo menos lo que uno vislumbraba, era la inminente salida, entre algunos otros, de José Luis Molagán, el arzobispo de la ciudad de Rosario, que desde hace bastante tiempo venía con serios cuestionamientos, inclusive con algunas planteos o con algunas observaciones en torno a lo que tenía que ver con la supuesta malversación de fondos, que era uno de los temas por los cuales se lo estaba investigando. Ustedes recordarán que a fines del año pasado hubo enviados del Vaticano que llegaron a la ciudad de Rosario para investigar justamente el accionar del arzobispado de dicha ciudad. Y en las últimas horas, entre algunos de los temas, hay que destacar que finalmente el Vaticano le dará una salida decorosa, por así decirlo, a José Luis Molagán de su lugar de arzobispo de Rosario. Según lo que dicen, el Papa Francisco ha decidido llevarlo a una especie de comisión de trabajo allí en el Vaticano y por eso estará dejando su lugar. Nosotros contábamos, se habla de la posibilidad de que el arzobispo de Lomas de Zamora sea el que esté ocupando su lugar en la ciudad de Rosario, pero es inminente entonces esos cambios estructurales que se van a dar, o por lo menos esos cargos jerárquicos que se van a profundizar y que se van a llevar a cabo en la Iglesia Rosarina. Pero entre algunas otras cosas, uno veía en las últimas horas una noticia bastante particular y que tiene que ver y que tiene que involucra seriamente a otros miembros de la CURI, sobre todo de la Iglesia, porque el ex presidente de Cáritas en Rosario, estamos hablando de Osvaldo Buffarini, está siendo investigado por estas horas por una deuda de 2 millones de pesos que contrajo cuando estaba al frente de Cáritas por haber librado nada más y nada menos que cerca de 320 cheques sin fondo. Recordemos que hoy Buffarini está cumpliendo funciones en una iglesia o en una parroquia, en una capilla de la Tablada, pero hay que decir que cuando el Vaticano ordenó, entre algunas otras cosas, esta investigación sobre el arzobispado, lo que fue, entre otras cosas, recordemos que quien estuvo aquí es el arzobispo emérito de Mendoza, José María Arancibia, que es el que tuvo la obligación de llevar, o por lo menos la orden de llevar adelante esta investigación. Bueno, entre algunas de las otras cosas que se han encontrado, tienen que ver nada más y nada menos con las deudas que dejó Buffarini al frente de Cáritas. Recordemos que, entre algunas otras cosas, hay una serie de denuncias por presuntos manejos financieros, que es lo que venimos hablando y que es lo que originó en cierta medida la investigación del Vaticano. Y recordemos que, entre algunas otras cosas, bueno, se empiezan a conocer o empiezan a salir ahora a la luz algunos resultados de esas investigaciones, y recordemos que el sacerdote había planteado en su momento que había tenido que costear con dinero de su bolsillo un plan de viviendas en Villa Gobernador Galvez y en Arroyo Seco, a partir de un convenio que se había firmado con el Ministerio de Planificación Federal. Eso supuestamente lo obligó a pedir préstamos, tuvo que librar cheques, y por eso intentó justificar que el dinero no estaba, o por lo menos que había o que habían quedado en ruinas económicas. Bueno, la realidad es que por estas horas también es investigado. Obviamente que esto ha generado un gran revuelo en lo que tiene que ver con toda la cúpula eclesiástica de la ciudad de Rosario, donde también hay que decir que por estas horas hubo alguna situación particular que involucra, digo, hablando de otras cuestiones, ¿no?, pero que involucra a uno de los sacerdotes más queridos de la ciudad de Rosario, por lo menos el que tiene una congregación de fieles de distintos puntos del país, que es nada más y nada menos que el padre Ignacio. Ustedes recordarán que hace un tiempo atrás había, en un programa de televisión, avalado, entre otras cosas, la posibilidad del matrimonio igualitario, que, como era de esperarse, como era sabido que esto iba a ocurrir, hubo una fuerte presión por parte de la cúpula de la Iglesia, como así también del Vaticano, para que avanzara en un proceso de retractación de lo que habían sido sus dichos. Recordemos que el padre Ignacio, hace algunos días atrás, bueno, hizo alguna retractación respecto a sus declaraciones, lo cual le ha originado, entre algunas otras cuestiones, algunas críticas de los movimientos vinculados sobre todo a lo que tiene que ver con los derechos de los gays, las lesbianas, los travestis y los bisexuales, que, bueno, se han sentido decepcionados por la actitud de este sacerdote importante, reiteramos, de la capilla de la Natividad allí en la ciudad de Rosario, pero que uno entiende también, entre algunas otras cosas, esto responde a esos fuertes factores de poder que generalmente nos tiene acostumbrados la Iglesia Católica, que nosotros lo hemos vivido también en Santa Fe en algunos tiempos, cuando Storni, o Monseñor Storni, era todavía arzobispo de nuestra ciudad. Así que un tema indefectiblemente para tenerlo en cuenta, porque estamos entonces a horas, o por lo menos a días, de conocer quién será el reemplazante de Moragan, y sobre todo ver de qué manera la Iglesia va a encarar, si es que así lo desea, algunas reformas estructurales en el arzobispado de Rosario, y a partir de allí poder pensar de qué manera seguirá avanzando la curia en el trabajo eclesiástico, donde, recordemos, también hay que decir, entre algunas otras cosas, la Iglesia todavía sigue siendo no investigada en muchos casos judicialmente, pero sí ha habido algunos antecedentes de los sacerdotes que participaron claramente con su complicidad durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, en lo cual también hay que decirlo, que las iglesias de la provincia de Santa Fe, o por lo menos muchos sacerdotes, no pueden mirar hacia un costado cuando hablamos de lo que tiene que ver con la participación activa de la Iglesia también en la última dictadura en la República Argentina. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. Comenzamos de esta manera el síntesis de la región de esta jornada aquí por la radio pública, AM540, FM102.9, como nos presentamos todos los días. Por estas horas están reunidos en Buenos Aires el senador por el departamento de San Javier, José Baucero, con el presidente comunal de la localidad de Román, con Víctor de Bloch. Están reunidos con directivos de la empresa Molinos Río de la Plata. Ustedes saben que, bueno, la empresa Molinos Río de la Plata ha dicho que hasta el 30 de septiembre de este año van a mantener sus puertas abiertas. La reunión de estas horas justamente tiene la finalidad de que ese plazo se pueda extender y poder encontrar alguna salida, alguna viabilidad justamente para los más de 40 puestos de trabajo que hoy mantiene este molino harinero. Es una reunión justamente que, bueno, despierta muchas expectativas para la localidad de Román, teniendo en cuenta que en las últimas horas hubo una movilización por parte de los trabajadores, de las familias de los trabajadores. Inclusive la noticia trascendió por parte del cura párroco de esta localidad, que dijo que se iba a encadenar si era necesario, justamente para que se mantengan los puestos de trabajo también de estas personas, teniendo en cuenta también que en las próximas horas, este día miércoles, el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, tiene agenda enmarcada en el norte de la provincia, también con algunos otros asuntos, como por ejemplo la algodonera y también lo que es una de las plantas más importante, que es Norpapel, justamente allí en el norte de la provincia. Así que seguramente algunos de los temas que nos van a estar ocupando, no solamente en esta jornada, sino también a lo largo de esta semana, lo que venimos hablando en los últimos días, ¿no? Las fuentes laborales, el trabajo, justamente en este caso el departamento San Javier, el departamento general obligado, noticias que hemos abordado en sus diferentes características aquí también en la radio pública. Bien, en un ratito le vamos a contar, entre algunas otras cosas, porque hay novedades importantes, por lo menos que se han conocido en las últimas horas, respecto a la decisión del Gobierno Nacional a partir del Ministerio de Agricultura de la Nación de brindar posibilidades de acceso al crédito para los productores lecheros de tres provincias argentinas, sobre todo aquellos que en los últimos tiempos se han visto claramente afectados después de los últimos temporales que han afectado la región. Así que en un ratito te vamos a estar contando algunas novedades también en torno a eso, porque bueno, empieza a llegar la ayuda, por lo menos empiezan a abrir los canales de ayuda por parte del Gobierno Nacional como para ir asistiendo a uno de los sectores económicos más importantes de nuestra provincia de Santa Fe. Pero todo eso será en un rato, después de presentar, como es habitual, a nuestra productora y o coordinadora en piso, Cielo Sarello, que está acompañándonos, como siempre, aquí en la radio pública. Salvador Rodríguez es nuestro operador en el día de hoy, también aquí en Radio Nacional. Saludamos a los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. De esta manera nos presentamos, así arrancamos el día de hoy. Esto es Síntesis de la Región. Nos quedamos durante las dos próximas horas haciéndote la mejor compañía. Dionisio

porque desde Radio Sport vamos a compartir el informe de nuestra compañera Natalia Feli. Desde Radio Sport Casilda los saluda e informa Natalia Feli. La Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Casilda festejará el próximo 28 de junio sus primeros 50 años de vida. En el marco de su cincuentenario, organizan una serie de actividades que dieron inicio en el mes de marzo con un gran festival de canto y danza, seguido por una capacitación en ambiente confinado que se está llevando a cabo en estos días frente a las instalaciones del cuartel en Casilda. Congregando a decenas de cuarteles de localidades cercanas, la capacitación se extiende durante 4 días, recreando de manera exacta una situación de incendio en condiciones y en tiempo real, donde los bomberos deben intervenir en grupos de 6 para extinguir el fuego. David Corro, instructor de la capacitación, explica. Este proyecto comenzó en el año 2010 como parte de un proyecto de capacitación nacional para la utilización de esta herramienta que nosotros tenemos acá, que es única en Latinoamérica y fundamentalmente está diseñada o está administrada por un consejo de bomberos que es los bomberos voluntarios de la República Argentina. Nosotros tenemos una fuerza de 40.000 efectivos alrededor de todo el país, de la cual la provincia de Santa Fe tiene una de las fuerzas más grandes del país. Por eso la cantidad de participantes que tenemos acá de los distintos cuarteles nos da la posibilidad de venir a Casilda, así como lo estuvimos la semana anterior en Villa Caña, trabajando con la gente que viene a trabajar desde el punto de vista de trabajar en un incendio estructural. Una posibilidad única para la ciudad de Casilda y zona de influencia, un camión que recorre todo el país dando la posibilidad de que quienes dan su tiempo y arriesgan sus vidas ante catástrofes puedan vivir la experiencia de pasar al menos una vez por este simulador. Informó desde Radio Sport Casilda Natalia Feli. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, seguimos de recorrida y de Casilda nos vamos rápidamente hacia el cordón industrial. Nos vamos a ir a la ciudad de Puerto General San Martín. Desde FM Puerto vamos a compartir el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. En el marco de la quinta fecha de la Liga San Lorenzina de Fútbol, el sábado General San Martín venció 3-1 a Colón de San Lorenzo y el domingo el Polideportivo goleó 5-2 a Remedio de Escalada. El Polideportivo quedó en tercer lugar con 10 unidades y en la próxima fecha recibe a Sebastián Gaboto, mientras que General San Martín está en la novena posición con 6 puntos y le toca visitar a Barrio Vila. Por otro lado, la historiadora Marisa Pasquín presentó su libro Origen de un Pueblo, Paradigma de una Región, en donde habla de la historia de nuestra ciudad. Esto decía en el acto de lanzamiento. ¿Cómo empezó la idea de escribir este libro? Bueno, justamente en los congresos de historia de los pueblos de la provincia de Santa Fe no existía ninguna referencia a la localidad de Puerto General San Martín, siempre eclipsada por San Lorenzo, ¿no? Es decir, había que explicarles que después del arroyo había otra localidad en la que existía gente, en la que trabajaba gente, y esto, digamos, era una fuerte motivación para pensar en hacer algo al respecto. Las historias regionales que han sido escritas muchas veces sin la debida documentación que las ampare. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando me encuentro con la historia de Puerto, me encuentro, digamos, con un mito fundacional que es el mito de Puerto General San Martín fue fundado por Guillermo Kirk. Esta referencia surge de algunos textos que también estaban referidos a la localidad, que tienen su arraigambre, digamos, en escritos de la época de la colonia, así que el proceso de colonización 1860. Ese rol se viene repitiendo y los documentos que teníamos a la vista no indicaban que el fundador de Puerto haya sido Guillermo Kirk. Esta fue otra de las motivaciones por las cuales era interesante indagar qué era lo que había pasado, qué es lo que había pasado en realidad, qué decían los documentos, de los cuales algunos teníamos, pero solo una parte de ellos. Así que hubo que buscar la totalidad de este material para poder armar el rompecabezas. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Bien, y ahora rápidamente nos vamos hacia el Departamento General Obligado, nos vamos a ir a la ciudad de Reconquista, porque desde FM Bicentenario y la radio comunitaria de la ciudad cabecera de dicho departamento vamos a compartir el informe en la voz de nuestra compañera Yanina Miño. Volvió Jacinto a la Intendencia de Reconquista a las 9:49 del día lunes, puso la firma junto a quien fue su reemplazante Néstor de la Rosa, quien regresó a la presidencia del Consejo. Habló de valorar cada gesto, palabra y mensaje que recibió durante su convalecencia y bromeó sobre las veces que tenía que levantarse el ánimo él mismo. Agradeció al personal de 107, nombrando especialmente al jefe Agustín Fernández, al médico Fernando Galarza y a la enfermera Gato, a su esposa, quien estuvo siempre a su lado y a quien solo le faltó acostarse en la camilla de quirófano, al doctor César Campos, su médico de cabecera en esta ocasión, a todos los que donaron sangre en Reconquista y en Santa Fe, y al decano de la Facultad de Esperanza, que buscó donantes entre los estudiantes, facilitándole el viaje, al IAPOS, que se portó muy bien tanto en Reconquista como en Santa Fe, al intendente a cargo, secretarios y concejales y algunos más. Cabe recordar que el intendente Esperanza se recupera de un tumor cancerígeno. Familiares de joven mamá piden esclarecimiento por su muerte en el hospital. Poco más de una veintena de personas entre familiares y amigos de Rocío Robledo, fallecida hace 2 años atrás en el Hospital Reconquista, se movilizaron hasta el juzgado de instrucción para pedir el esclarecimiento de su muerte. Recordemos que Rocío Robledo se domiciliaba en barrio Pucará y falleció a los 17 años en el Hospital Central de Reconquista el pasado 7 de noviembre de 2012, cuando luego de haber dado a luz, se descompensó. Sus familiares denunciaron oportunamente ante la justicia que se investiguen las causas de su muerte, pero hasta ahora no hubo ningún tipo de resolución. Festejos millonarios. Multitudinario festejo en el tradicional esquina de Ave Geriobligado de nuestra ciudad, donde los hinchas y fanáticos de River se juntaron a festejar el campeonato número 35 en la noche del pasado domingo. Luego de cantar y saltar, vieron la tradicional vuelta olímpica por las calles de Reconquista y luego fueron hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se complicó el tránsito de los vehículos que circulaban por el lugar. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Yanina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Canto a tus ojos verdes de mirar dormido que tienen en tu cielo morena, morena, morena, la esperanza mía, armonía de celos. Mece tu cintura y yo te miro morena, morena, morena, cuando tú caminas. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Cartagal, y desde entonces mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical. Canto a tus ojos verdes de mirar dormido que tienen en tu cielo morena, morena, morena, la esperanza mía, armonía de celos. Mece tu cintura y yo te miro morena, morena, morena, cuando tú caminas. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Cartagal, y desde entonces mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical. Chango Rodríguez interpretó Luna de Tartagal. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. En un ratito repasamos la línea de comunicación con Melissa Poperilla, pero sí repasamos algún mensaje que nos estaba llegando. Le agradecemos a Pelusa del barrio de Guadalupe, aquí en Pelusa Guadalupe, así se identifica, que dice: entendí bien. Panchito primero premia con un puesto en el Vaticano a un cura de dudosa conducta. Es cuestionado el padre Ignacio por promover la igualdad de derechos. La creencia ortodoxa es piantafieles porque jamás piensan en la gente. Y repasamos simplemente lo que decíamos al principio, que no es que el Papa Francisco o el Vaticano decide remover a Molagán y llevárselo al Vaticano porque sí, sino porque desde hace tiempo venía siendo cuestionado, sobre todo por la malversación de fondos el arzobispado de la ciudad de Rosario. Hay que decir que Molagán será enviado o designado miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, y hay que decir que es un puesto en el cual, lejos de tener menos recursos, manejará mucho más dinero del que manejaba en el arzobispado de la ciudad de Rosario. Pero bueno, son las formas en las cuales la Iglesia Católica, los últimos, por lo menos los poderes de la Iglesia Católica, se han manejado durante siglos, por así decirlo, esto de seguir encubriendo todavía aquellos sacerdotes que están siendo investigados por algún tipo de delito. Rápidamente, vamos a repasar las líneas de comunicación. ¿Le parece o nos cuenta de qué manera, así como Pelusa, otra gente se puede comunicar con nosotros? Exactamente. Como Pelusa, te comunicás a este Síntesis de la Región al 0342-155-4836-42. Nuestra línea móvil aquí en la radio pública. Recordá, también podés pasar, visitar el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo que tiene la región, la provincia de Santa Fe, en este solo lugar. Bien, ¿le parece que empecemos a viajar? Comencemos. Que empecemos a recorrer la provincia de Santa Fe. Todavía no, nos dice... Nos frenó el viaje. No, me dice que sí, después me dice que no, me dice que sí, me dice que no. Así está la productora. Que no, que sí, que sí, que no, como el tema, ¿vio? Sí, que no... No sé, ¿ahora cómo se decidió? ¿Que sí, que no? Hasta ahora no. Ah, bien. Así que... Bien con la selección musical viene, ¿eh? Sergio Valleguillo, con el camión de Germán. Así que bueno, vamos a ver cuáles van a ser los próximos abonados también. Aquí a Síntesis de la Región, según nuestra productora. Pero como decíamos, y te invitábamos a visitar el www.síntesisdelaregión, el portal más completo que tiene la provincia de Santa Fe. Vamos a estar repasando seguramente algunos de sus más de 12 títulos. Bien, mientras tanto, si le parece, volvemos a recorrer la provincia. La invito a que nos vayamos otra vez al norte santafesino, a la localidad de Florencia. Desde la emisora que lleva el mismo nombre que la localidad, vamos a compartir el informe de nuestro compañero Narciso Medina. Memoria de Malvinas, Escuela de Florencia retoman el proyecto. La Escuela Particular Incorporada número 1130, Santísima Virgen Niña de Florencia, la EESO 267, Teniente Daniel Juquic, y el EMPA 1280, Nera de Bechara, retoman este año el proyecto Memoria de Malvinas, cuyas actividades están previstas para los días 22 y 23 de mayo. Este año se desarrollará con la particularidad que se hace en otras localidades de la región. Las Toscas, Campo Ardi, Villa y Yermina también participarán de dicho proyecto. Andrea Guardia, secretaria y docente del Colegio Santísima Virgen Niña, dialogó con la prensa local y recordó los inicios del proyecto que data el año pasado, a lo que nuevamente se trae a este año. Profesionales de Salud de Nación llegaron a nuestra localidad en esta semana. Un equipo de 42 profesionales de distintas áreas de salud, coordinados por el Ministerio de Desarrollo Social, llegaron a Florencia para brindar atención a la población. El presidente comunal, Juan Carlos Coín, mencionó cuáles serán Las actividades previstas en la localidad durante estos 3 días, el área de salud será el eje, ya que se desarrollará atención odontológica, oftalmológica, talleres de educación sexual y diagramación en la escuela número 267 y trámite de DNI. Estos días, personal del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se hizo presente en Florencia para realizar un relevamiento de las necesidades y a partir de ello planearon distintas actividades para atenderlos durante estos 3 días. Profesionales oftalmológicos y odontología atenderán entre 15 a 20 casos diarios. Asimismo, la referente de oftalmología con confección de anteojos, cabe aclarar que dicha atención será destinada a personas de bajos recursos que no cuenten con cobertura social. También se instalarán equipos de confección de DNI y harán un total de alrededor de 150 DNI por día y se editarán talleres informativos de educación sexual en las distintas escuelas de la localidad. Deportes, el Club de Bocha Chanta 4 cumplió 41 años. Fin de semana pasado, el Club de Bocha Chanta 4 de Florencia festejó su 41 aniversario. La comisión de la institución celebró con 2 jornadas de actividades, entre ellas el tradicional torneo de bochas del club. Participaron bochófilos de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, de Villana, Las Toscas y Villocampo. Este año, con 2 novedades, las nuevas disciplinas que se incorporaron, mujeres y niños de Resistencia que también participaron de dicho torneo. De FM Florencia, 96.3, informó Narciso Medina, para el programa provincial de noticias de Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Y ahora sí, dejamos atrás la localidad de Florencia en el Departamento General Obligado y vamos a presentar, porque tenemos el primer contacto telefónico del día en línea. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, el contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Horacio Chapero, es el secretario general de la Asociación de Trabajadores y Empleados Municipales y Comunales, que por estas horas están realizando un reclamo por una mala liquidación de sus salarios en la localidad de Landeta, esto es en el departamento San Martín. Inclusive en las últimas horas ha habido un corte de rutas así y reclamos sobre la ruta provincial número 66 en función de este mal reajuste que se ha hecho de los salarios. Por eso, para conocer un poco cuál es la situación, cuál es el panorama a esta hora, lo vamos a saludar. Chapero, un gusto, el placer de saludarlo desde la radio pública. Melissa Paporello, Diego Meloni, para charlar con usted. Muy buenos días, buenas tardes en realidad a usted y a toda la audiencia. Y efectivamente, tal cual ustedes lo hicieron la introducción de esta nota, luego de pagado el primer aumento paritario correspondiente a marzo, que es el 20% sobre la política salarial vigente, significa sobre la asignación de categoría y cifras complementarias que tenga cualquier municipalidad y común en cumplimiento al acta paritaria ley 9.996, se le verifica que la comuna de Landeta se pagó sobre el básico y no sobre la cifra complementaria. Significa que el aumento no es real y concreto, un 20%, porque estaba liquidado incorrectamente, donde faltaba una cifra que, si bien no era importante, estamos hablando entre 380 y 600 pesos por trabajadores, sí es importante para un trabajador, que en algunos casos significa hasta el 10% de su salario. Hicimos el reclamo, como corresponde el sindicato, verificado, vuelvo a repetir, las liquidaciones de marzo sobre esa cifra, no se negaron sistemáticamente a reconocerlo, fuimos al Ministerio de Trabajo, se hicieron 2 audiencias de conciliación, uh-huh. Y hay un capricho del presidente comunal de decir de que él entiende que así paga y incumple la paritaria, lo cual nos obliga a llevar medidas de fuerza, que es una medida de fuerza que además, más allá de la cuestión económica, que es muy importante para los trabajadores, queremos ilustrar qué significa la deuda, qué significa esto para la comuna. Totaliza 5.500 pesos mensuales. Y cuando digo totaliza 5.500, porque lo sacamos con el área contable de esa comuna, y de acuerdo a lo que manifestó el propio presidente comunal en reunión del Ministerio de Trabajo en la segunda, el presupuesto mensual para sueldos total es 250 mil pesos, vale decir que es el 2,2%. Es una cuestión de plata, esta comuna está pagando en tiempo, no en forma porque está faltando, Los trabajadores del sindicato hacen un esfuerzo enorme al principio de la gestión, entendiendo que Juan Domingo Grau asumió el 10 de diciembre, y lógicamente para que se encamine, y de hecho que se logró, está encaminada la comuna, con lo cual es una cuestión de capricho, de negativo incumplir paritaria, y si las 310 comunas restantes pagaron correctamente paritaria y las 51 municipalidades, no podemos dejar antecedentes, por dos cuestiones: porque los trabajadores no tienen derecho a resignar, y segundo, pues entonces todas las otras comunas dirán, yo voy a pagar como quiero y no incumple la ley. Me parece que es elemental el razonamiento, y bueno, eso nos llevó a comenzar medidas de fuerza el día jueves pasado, continuó el viernes, paro por tiempo indeterminado, a partir del jueves, decía, de las 0 horas, el viernes hubo una movilización regional con un corte programado de ruta, y hoy estamos esperando, continúan los trabajadores comunales de Landeta, paro por tiempo indeterminado en su lugar de trabajo, aguardamos la audiencia de conciliación mañana y esperemos que se reflexione, que se incumpla con la ley, porque si no se van a profundizar las medidas y ya sinceramente escapa a nuestra área de gobernabilidad el conflicto en que puede desembocar, ¿no? Uh-huh. Horacio, y en función de esto, preguntarle, más allá de la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, como es lógico, dictando el llamado a una conciliación o a una mesa de negociación, ¿ustedes han elevado algún otro pedido formal, por ejemplo, a algún área que tenga vinculación con municipios y comunas, como es justamente la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia? ¿Ha tenido alguna intervención el gobierno provincial en función de entender si está bien o mal liquidado el salario de los trabajadores? No, el Ministerio de Trabajo ya se expidió que está incorrectamente liquidado. Bien. El Ministerio de Trabajo es la autoridad que interviene en las controversias, en los litigios entre los sindicatos que representan a los trabajadores y la comuna, en este caso como empleador. Lógicamente, a partir de mañana, nosotros ya, si esto no se llega a un acuerdo, no se llame el presidente comunal para esta cifra, que vuelvo a repetir, es insignificante, ya nosotros pondremos en aviso a las autoridades del municipio y comuna, porque vuelvo a repetir, se van a profundizar las medidas, extender hasta el plazo de pago, indudablemente que estamos ante la presencia de una declaración de provocación o incumplimiento de ley, con lo cual obviamente que nosotros ya dejamos de hacernos responsables de todas las consecuencias de la alteración de la paz social, porque puede ocurrir en Landeta, porque se provincializa el conflicto, y donde obviamente, así como espontáneamente el día viernes concurrieron a Landeta compañeros de comuna y municipalidad de nuestra zona de actuación, van a concurrir a Landeta compañeros de distintos lugares de la provincia, y sabemos que ante una situación de esta de provocación, la verdad que nosotros ya sinceramente se nos escapa al sindicato el control, porque además hay una tensión muy fuerte entre los trabajadores que hacen un esfuerzo muy grande para tratar de pacificar, donde permanentemente el presidente comunal los provoca, hay que entender que es una situación muy difícil para nosotros, que tiene un solo responsable, que es Juan Domingo Grau, que bueno, que ha generado esta situación, que en realidad no es cuestión de quién tiene el poder, sino el poder se logra a través de el liderazgo en respetar las leyes y trabajar, y los trabajadores comunales de Landeta lo que quieren es volver a trabajar, ¿no? Horacio, buen día. Horacio, seguramente usted me corregirá el número, pero Landeta es una localidad del departamento de San Martín que supera los 2.000 habitantes. Me imagino que se deben ver las caras los unos con los otros. ¿Es la primera vez justamente que se da esta situación de reajuste de los saberes en los trabajadores comunales? No, primero vamos a hacer el reajuste. Acá no es reajuste, simplemente que un pago incorrecto es, ¿sí? Con lo cual significa una rebaja salarial. Si a usted no le pagan como corresponde un aumento, significa que se lleva menos plata a su casa. Si se lleva menos plata a su casa que la que le corresponde, significa que tiene una rebaja, ¿sí? Para clarificar un poco esto, ¿sí? No sé si le dejé... Sí, perfecto. Perfecto. La segunda cuestión, claro que sí. Imagínense en ustedes en qué situación están trabajadores de vecinos, de pequeños pueblos, que también tienen dignidad y no tienen por qué el derecho de que ellos puedan resignar su sueldo cuando algo les corresponde por ley. Estos trabajadores hicieron contemplaciones desde las gestiones anteriores. Los trabajadores comunales de Landeta, en la gestión anterior, cobraban hasta 2 o 3 veces el sueldo y lo terminaban de cobrar después del día 20. Hicieron siempre un esfuerzo, un aporte. Entonces, esta situación límite, vuelvo a repetir las cifras, 5.500 pesos sobre un presupuesto de 250.000. Si un presidente cubano dice, yo soy la ley, hago lo que quiero, no voy a reconocer, a ustedes no les voy a pagar, nombró cargos políticos, nombró un coordinador que es de San Jorge, que aparte no es del pueblo, con gasto, ellos no están donando el sueldo. Digo, nosotros sabemos que tienen todo el derecho y la facultad y potestad para nombrar cargo político. Ahora bien, no pagar los trabajadores significa esto, claramente una situación insostenible. ¿Qué hace que se divida el pueblo? Los compañeros y compañeras que están fuera de la comuna quieren volver a trabajar, y esto claro que divide al pueblo, y al pueblo no le gusta, a la comunidad landeta, que un hecho histórico de que estando en conflicto, con cubiertas quemadas, con pasacalles, claro que estamos muy... Nosotros aprovechamos para pedir disculpas a la comunidad de landeta, pero en realidad la comunidad landeta debería decirle a este presidente comunal que reflexione, se ponga al servicio de la comunidad, respete la historia de una comunidad laboriosa en armonía y paz, ¿no? Uh-huh. Horacio, yo le quería apuntar, porque hace unos días escuchamos la palabra a través de uno de nuestros compañeros corresponsales del presidente comunal de Landeta, que él lo que decía era que en realidad los trabajadores estaban reclamando por un acuerdo que no tenía ningún tipo de validez, pero evidentemente estamos hablando de las paritarias que han sido ratificadas no solo por los representantes de municipios y comunas, sino también por los gremios que participan de la paritaria. En función de esto, le consulto, y todo lo que usted nos ha contado, ¿es Landeta una comuna que esté en crisis económica? ¿Es Landeta que esté hoy atrasada financieramente? ¿O es una comuna que dentro de todo mantiene sus cuentas en orden y en realidad es más un capricho político lo que no se quiere, lo que impide que el presidente comunal avance con el pago adeudado? No, claramente. Primero, yo le haga esta conclusión de a partir de la lógica y el sentido común. Si el ministerio lo está convocando sobre un conflicto y hay un dictamen que dice que corresponde pagar, obviamente nosotros no vamos a inventar un conflicto a pedir una cifra que no corresponde por ley, porque en todo caso sería una negociación para pedir algo que no está en el marco de la ley. No, está, ¿sí?, claro. Entonces, primera cuestión, lo que dice, cuando usted no quiere reconocer a alguien, dice de que desconoce, no sé, este convenio que yo lo firmé y no me encuentro. Ya le dijeron claramente, el director de jurídica en la última reunión dijo, usted corresponde pagar obligatoriamente, ese es el argumento que utiliza. Nosotros le vamos a exigir al ministerio un dictamen de jurídica que se lo dijo verbalmente. Está. Es claramente la paritaria. Usted lee el artículo primero de la paritaria, dice, aplícase un 29% sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción. A usted no le pido que sepa liquidar sueldo. La política salarial vigente en cada jurisdicción, en la jurisdicción de Landeta, significa de que tiene un básico, se le aplica el 20% y una cifra complementaria. ¿Para qué? Para que en esa complementaria el 20%. En esa complementaria no se aplicó, se aplicó un 5%. Entonces, si usted gana 1.000 pesos, 10.000 pesos, ejemplo, para que la audiencia lo entienda, y usted le aplica el 20%, ¿cuánto tiene que llevarse a su casa? 12.000 pesos, ¿no es cierto? Si el 20%. Si usted se lleva 11.300, no se está llevando el 20%. Es clarísima la paritaria. Y con respecto al tema de crisis, nosotros, los trabajadores, aportaron esta gestión para que se encaminara. Y no hay crisis en la neta, se paga en términos. Se nombraron cargos políticos, el presidente comunal y la secretaria, que en este caso la vicepresidenta, cobran sueldo. Entonces, es un capricho político, claramente. Entonces, justificar esto para decir, yo tengo el poder y lo demuestro con los trabajadores, en realidad es un capricho político, ¿sí? Uh-huh. Horacio, le pregunto, la particularidad es que ha afectado a todos los trabajadores, no es que ha sido un grupo, un sector, sino que ha sido generalizado para todos los trabajadores de la comuna esta particularidad de no pagar como corresponde. Por supuesto, por eso es un conflicto colectivo, ¿sí? Uh-huh. Los 13 trabajadores de planta permanente, exactamente todos, ¿sí? Uh-huh. Pero está demostrado eso, a ver, yo quiero que quede claro, periodistas y la audiencia, la vicepresidenta Flavia Alberto, con nombre y apellido, verificando, comprobó que se liquidó incorrectamente, pero es la vicepresidenta y dice que no tiene facultades, ¿sí? No tiene facultades para determinar. Incorrectamente, está liquidado. Vuelvo a repetir, si usted sobre una cifra de 2.000 pesos y le tiene que aplicar el 20%, es 400 pesos. Si usted le aplican 250 pesos, está incorrectamente aplicado. Eso está demostrado técnicamente, no hay nada que discutir. Es una decisión política del presidente comunal. Quiero que se entienda, eso es lo que es inadmisible. Por eso la bronca, porque ya es bronca, irritación de los trabajadores, que se traduce en esta medida. Está verificado. Revisamos recibo por recibo. y está comprobado. Uh-huh. Por eso el monto es de 385 pesos hasta 600 pesos. La verdad es que la audiencia no entenderá esto, ¿no? Pero bueno, para un trabajador, el 400 pesos, vuelvo a repetir, 385 pesos, casi el 10%, significa que usted afecta a su canasta familiar cuando lleva menos. ¿Por qué tiene que resignar plata? ¿Porque un presidente comunal se le ocurre? Uh-huh. Es una provocación, la tensión social, con todo lo que pasamos los trabajadores, con el golpe inflacionario, cuando los monopolios de economía concentrada corrieron el precio, que usted sabe que cuando se produce una devaluación de este tipo son los que ganan, los que mantienen el trabajador. La recuperación va por una escalera con muchos peldaños, mientras que la ganancia para las empresas concentradas van por el ascensor. Entonces, estamos en situación muy delicada, quiero que se entienda y la comunidad lo entienda, ¿no? Horacio, estamos rozando ya lo que es la pausa, pero a modo de cierre lo consulto, ¿con qué expectativas llegan el día miércoles a una nueva mediación allí en el Ministerio de Trabajo? Mire, la expectativa que tenemos nosotros es la vocación de diálogo que tenemos y de buscar la solución. Esperemos que esa misma vocación la tenga la autoridad y que sea en su inflexibilidad, que no, acá no es una cuestión de plata, acá no es que no se cobre los sueldos. Hay un capricho del presidente comunal que dice, yo soy la ley y hago lo que quiero. Y de hecho que lo manifiesta en cuanto medio dice, y después pone cualquier tipo de artilugio para sostener su medida. Así que nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Así que bueno, estamos dispuestos a no ceder absolutamente nada. Si una cuestión de liquidación y tolerancia lo podemos hacer, más allá que no es un problema económico, pero no podemos ceder, que no podemos permitir que cumpla la ley y dejar la atención de la provincia, ¿no? Uh-huh. Horacio, le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil, muy amable, espero verlo próximamente aquí por la ciudad de Santa Fe, en algunos espacios donde nos hemos solido encontrar en varias oportunidades. Ojalá que se solucione rápidamente el conflicto, y si no, estaremos charlando en los próximos días a ver cómo avanzan las negociaciones con el presidente comunal de Landeta. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la deferencia y la predisposición para ser tan sensible a un problema en un rinconcito de la provincia pequeño, pero para ustedes muy importante, ¿no? Les mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Ha sido muy amable. También para ustedes, gracias. Hasta cualquier momento. Era la palabra de Horacio Chapero, es el secretario general de la Asociación de Trabajadores y Empleados Municipales y Comunales, que recordemos están llevando adelante una medida de fuerza, 45 trabajadores en la localidad de Landeta, en el departamento San Martín, ante una negativa del presidente comunal de pagar los salarios de acuerdo a cómo había sido establecido en la última paritaria aprobada en el mes de febrero. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Baila, baila el continente, el tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el tincuboy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron. Baila, baila el continente, el tinguboy, Hipólito interpretó Baila, Baila. Soy Chigi Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. ¿Me deja mandar saludos? A una amiga suya, en realidad. Sí, a ver. A Carolina Nicholson. Ah, grande. Nuestra amiga fotógrafa, una de las mejores reporteras gráficas sin dudas, que tenemos aquí en la ciudad, en la región, que nos siempre nos escucha, siempre atenta a lo que pasa aquí en la región, así que le mandamos un... Que se va al Mundial. ¿Cómo que se va al Mundial? Se va al Mundial. ¿Usted dice? Yo tengo ese dato. ¿Usted maneja información de que se va al Mundial? Sí, yo tengo ese dato. Así que, bueno. Bueno, ahí está, Caro. Tendremos. ¿Estás escuchando? Está la gente del otro lado, la audiencia de los 19 bueno. departamentos de la provincia, que seguramente van a necesitar de que nos cuentes qué es lo que está pasando en el Mundial. Bueno, para todas las radios, para todas las emisoras que tienen la red de corresponsales, tendremos entonces fotógrafa enviada especial al Mundial de Brasil 2014. Sí, sí, sí, salvo un defecto el de la Caro, pero bueno, no viene al caso. Todos tenemos defectos, ¿vio? Sí, bueno. Ya podría que... fotografiar también otros colores. Pero bueno. Nosotros la saludamos para que usted la pondere, para que usted la elogie y la trate. Sí, no. Ya no, cambió no. de día, bueno, ya está. Bien, no está siga bien. Porque ya cambió de día. No, me retracto. Bueno, rapidito, repasamos las líneas de comunicación antes de meternos con la próxima nota que ya tenemos en línea. Así es, Seguimos viajando aquí por la radio pública con este Síntesis de la Región. Si estás del otro lado, estás escuchando y te querés comunicar, querés opinar acerca de algunas de las entrevistas, notas que vamos realizando a lo largo del programa, lo haces al 0342-155-48-3642 y, como siempre, cuando damos las líneas telefónicas te invitamos también a que visites el portal más completo que tiene la provincia de Santa Fe, todo en un solo lugar, como es el www.sintesisdelaregion.com.ar. las diferentes notas, entrevistas y noticias de los pueblos y ciudades de la bota santafesina se vuelcan en este portal digital. Bien, momento de seguir viajando, momento de presentar el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Walter Correa de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, la FATICA, porque uno de los temas que hoy figura en nuestro portal, uno de los temas que está allí en carpeta es y tiene que ver con estos despidos injustificados y con esta persecución hacia los trabajadores que se está denunciando por parte de la empresa Arley, sociedad anónima, recordemos, está Curtiembre, ubicada también con una de sus dependencias en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, para conocer un poco los detalles, cuál es la situación que se está viviendo, lo vamos a saludar. Correa, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Bueno, Melissa, Diego, la verdad que muchas gracias. Buen día y muchas gracias por preocuparse por la situación de los compañeros puntualmente de las Toscas y de Rosario del Lerma Salta, ¿no? ¿Cuál es el panorama, cuál es la situación que han detectado que los lleva a ustedes a poner en los medios de comunicación y en la opinión pública esta situación? Mira, lo que nosotros hemos detectado y que venimos ya denunciando hace más de 30 días es que esta empresa, Arley Sociedad Anónima, puntualmente en estas dos regiones se maneja como un latifundio, son patrones de estancia y violan reiteradamente y constantemente los derechos de los trabajadores. Entonces, esto es lo que nosotros denunciamos. En el norte santafesino coaccionan con el sindicato local, en Rosario del Lerma coaccionan con la policía para reprimir a los trabajadores, ha habido hechos de violencia. Entonces, nosotros, si no denunciamos, por acción o por omisión, somos cómplices de esta patronal. Entonces, ya ayer hemos tenido una audiencia del Ministerio de Trabajo. La semana que viene estamos a la espera de que el ministro Carlos Tomada tome carta en el asunto. Pero la verdad que es nefasto lo que está pasando. Desde los derechos, de la violación de los derechos individuales, de los compañeros, de los derechos colectivos, y también de sus salarios, ¿no? Esto es lo que estamos denunciando puntualmente. Uh-huh. Hablar de prácticas antisindicales, uno imagina que tiene que ver con estas presiones para que los trabajadores no se puedan organizar, para que los trabajadores no puedan reclamar por sus derechos. En función de lo que usted nos está contando, ¿se podrá especificar algunos casos puntuales? ¿Ha habido despidos? ¿Ha habido reducción de salarios? ¿Ha habido presiones sobre delegados? Ha habido, de lo que vos manifestás, de todo. Uh-huh. Lamentablemente, mucho. De todo y mucho, porque te puedo dar un ejemplo. En Santa Fe, en Las Toscas, hubo un sindicato de empleados y capataces que se está organizando, ¿no? Un sindicato que está dentro de la federación. El sindicato local con la patronal coaccionó para agredir a esos trabajadores que se estaban organizando. Literalmente sacaron la seguridad de la puerta de la fábrica y cuando fueron otros compañeros, le pegaron una paliza. Y en Rosario de Lerma, los compañeros que hicieron un reclamo porque están mal liquidados, las categorías están mal pagas, apareció la policía local ingresando a la fábrica y pegándole a los compañeros. Estos son dos hechos puntuales que sucedieron hace 30 días. Los otros días, hace dos semanas atrás, en Salta, la empresa realiza un nocaut patronal y manda a sus hijos, a los hijos de los trabajadores, a las mujeres de los trabajadores, al sindicato, donde ahí le iba a justificar el presentismo, porque no quería que la federación realice ninguna denuncia con respecto a la defensa de sus intereses, con respecto a la defensa de su salario. Esto para que vos, esto es mínimo, digamos. Como esto, tenemos innumerable cantidad de casos y de hechos consumados por esta empresa que exporta más de 100 millones de dólares por año, que tiene los beneficios del REPRO del Estado Nacional, de nosotros como el contribuyente, del aporte del Estado, y la verdad que no recapacita, no reflexiona lo que está haciendo. Entonces nosotros la verdad que estamos totalmente en contra de esta acción de esta patronal, ¿no? Uh-huh. Walter, buen día. Sí, en realidad consultarlo a través de Fatica, desde el gremio que se conocía justamente de la curtiembre Arley, allí ubicada en el norte de nuestra provincia, para todos aquellos que están en el territorio de Santa Fe y a lo mejor no la ubicaban, pero vos ya lo comentabas, pero ¿desde cuándo se viene investigando, se viene advirtiendo esta situación? Mirá, se fue agudizando en los últimos 60 días. En los últimos 60 días, porque los compañeros han sido agredidos, viste, en una emboscada que le hizo la patronal con el sindicato local. Pero de todas maneras, para que vos tengas una idea, ya la vez pasada nosotros denunciamos y reglamentamos el trabajo en la agencia, en la paritaria de hace dos años atrás, porque la misma empresa tiene una agencia de trabajadores eventuales. Entonces, fracciona constantemente los trabajadores de Las Toscas y nadie queda efectivo. Entonces tenía un plantel excedido, cobrando el REPRO de media jornada. Entonces, como es una situación bastante precaria para los trabajadores, porque es la única fuente de trabajo que existe en esa ciudad, lamentablemente, entonces, ¿ellos qué hacían? Direccionaban y triangulaban para que los trabajadores roten y nunca quedaran efectivos. Lo mismo lo hacen en Salta. Estas son las cosas que nosotros estamos denunciando. Algunas cosas las hemos podido mejorar desde acá, desde la distancia, ¿no? Desde la federación, pero otras todavía no le pudimos encontrar la solución. Cuando hemos ido, como ha ido el sindicato de empleados de capataz hace 30 días, han sido agredidos. Han sido agredidos porque lo que se está reclamando, para que vos tengas una idea, en este caso era que le paguen la hora nocturna que marca la ley, que le paguen una categoría que marca la ley. No le estamos pidiendo un aumento, no le estamos pidiendo una conquista social, le estamos pidiendo, señores, acá hay una ley de contrato de trabajo, el Estado Nacional lo está asistiendo en una zona lejana de lo que es la capital santafesina, que nosotros sabemos que no podemos tolerar todas estas cuestiones. Uh-huh. Por ejemplo, para los que no conocen, ¿cuál es el sueldo promedio hoy de un trabajador y por qué cuesta tanto poder llevar adelante las acciones concretas como para que estas empresas empiecen a cumplir con lo que marcan en definitiva las normativas y las leyes vigentes en la Argentina? Bueno, yo te agradezco mucho tu pregunta porque es muy clarificadora si yo la sé responder como corresponde. Y como corresponde decirte que acá, sin el aumento de este año de la paritaria, nosotros el promedio salarial de acá, del cordón industrial, del conurbano bonaerense, ronda los 9.000 pesos. Uh-huh. Y allá nosotros tenemos compañeros que están ganando 5.000, 6.000 pesos haciendo tareas con categorías que amerita cobrar 9.000, 8.000, 10.000, 11.000 pesos. Esto es lo que pasa. Y con cuestiones que no se liquidan, con salarios que no se pagan, esto es lo que pasa. Y te estoy hablando de una de las empresas más grandes de este rubro. Arley tiene una empresa acá en Lanús, provincia de Buenos Aires, donde está dentro de la jurisdicción de mi sindicato, otra en Las Toscas, Santa Fe, y otra en Rosario de Lerma. Uh-huh. Y te puedo decir que acá, lamentablemente, y te lo digo, el señor Alan Leiser, acá en el country, de zona norte, de la provincia de Buenos Aires, es campeón de golf. Pero allá no le liquida las categorías que le corresponde a los trabajadores. Uh-huh. Esta es la realidad que está sucediendo. Uh-huh. Además, entre otras cosas, por lo menos lo que uno ha conocido en los últimos tiempos, en los últimos años en Santa Fe, una empresa altamente sospechada, primero por las pésimas condiciones laborales de sus trabajadores, como así también por ser una empresa claramente contaminante y no cumplir ni siquiera con las leyes ambientales. Yo creo que vos analices esto. Si no cumple con los salarios de los trabajadores, desde ya que no creo que cumpla con las medidas de seguridad, no creo que cumpla con las medidas de medio ambiente. Esto es así. Y te digo más, te voy a decir algo. Mi primera inspección como dirigente gremial fue a los 28 años de edad. Yo tengo 49. Fui a la curtiembre Arque, acá en Avellaneda, Arque, que después se transformó en Arley. Y la verdad, no sé si vos recordarás o viste la película de San Francisco de Asís, cuando sí. San Francisco entró en esa textil donde volaban las palomas, que era una insalubridad total. Bueno, así tenía Arque acá en Buenos Aires, después se fue de acá y hizo toda esa estructura en el norte santafesino. Siguen con esa mentalidad. Este personaje, Rau, el mismo que se fue de acá hace más de 20 años, es el que rige y reina en un latifundio como es el norte de Santa Fe y como es el Rosario de Lema Salta. Esto es lo que nosotros denunciamos. Uh-huh. Walter, consultarte también en función de esto, ¿cómo trabaja la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, la FATICA? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo es la articulación, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo de la Nación? ¿Cómo se ordenan ustedes para poder llegar a recibir justamente este tipo de denuncias, por ejemplo? Mirá, nosotros sinceramente tenemos muy buena relación con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Yo considero firmemente que el Ministro de Trabajo hace todo lo humanamente posible para que esto se resuelva. A nosotros nos da respuesta, nos ha dado respuesta. Y sinceramente, estos dos bastiones son los últimos que nos quedan para sindicalizar, para tratar de, entre comillas, liberar a los compañeros de esta cuestión feudal que existe. Así que sinceramente te lo digo con absoluta sinceridad. Confiamos plenamente en la acción del Ministerio de Trabajo. Lamentablemente, por una cuestión de distancia, por una cuestión de feudo, por unas cuestiones donde brotan los intereses políticos, los intereses corporativos, nos cuesta. Pero la verdad que ya estamos, digamos, en la última etapa, digamos, de la federación en tratar de poner blanco sobre negro esta situación que atraviesan los trabajadores. Uh-huh. ¿Esto ustedes temen cuando empiecen este tipo de actitudes, más allá de que puedan ser sistemáticas, que haya un intento de vaciamiento de la empresa o de despidos masivos en alguna de las plantas de la que usted nombraba? No solo que lo tememos y nos preocupa, sino que en Salta, 3 días cerraron la curtiembre, la cerraron literalmente, uh-huh. y le dijeron a los trabajadores que si quieren cobrar, que manden sus hijos y sus mujeres al sindicato. Que ahí, si ellos iban a firmar, le iban a pagar el día. Esto lo hicieron hace no menos de 30 días en Rosario de Lerma Salta. Y vos fíjate una cosa, que están cobrando el subsidio de Estado donde no pueden despedir, y en Las Toscas, no solo que agredieron a estos compañeros, sino que también han producido despidos. ¿Están confirmados la cantidad de despidos? ¿Se puede saber el número aproximadamente? Más de 10 despidos, lo hicieron la última vez cuando reprimieron a los compañeros del sindicato de empleo y capacitación. Uh-huh. Lo consulto, Walter. Por ejemplo, ¿alguna autoridad provincial de la provincia de Santa Fe se ha comunicado con ustedes para interiorizarse? No, todavía no, uh-huh. y la verdad que estamos esperando. ¿Ustedes que han intentado? No, sinceramente no, porque ayer culminamos la audiencia con Arley, ayer a mediodía. Y estamos esperando en el transcurso de hoy, estamos elevando nuestro reclamo a ámbitos, de diversos ámbitos de la sociedad para que de alguna forma hagan eco de esta situación, ¿no? Uh-huh. Y en este reclamo justamente de intervención del Ministerio de Trabajo y en esta reunión que usted nos planteaba que se va a mantener justamente con Tomada, ¿qué prevé justamente que se pueda analizar qué medidas se pueden llegar a tomar a partir de ello? Nosotros creemos que con la intervención de la máxima autoridad del ministerio lo que vamos a lograr es que no que manden los abogados que están mandando a las audiencias, que serán totalmente desentendidos de la situación, sino que baje este personaje Rau, que es el gerente de recursos humanos de las tres plantas, que baje Alan Leiser y que baje a dar la cara en una audiencia ante la autoridad pública, ¿no? Esto es lo que pretendemos. Y que de ahí que se cumpla con la ley. Nosotros lo que queremos es que se cumpla con la ley. Uh-huh. Por último, Correa, para no abusar de su tiempo, en caso de que haya una negativa por parte de la patronal, preguntarle si se analizan medidas de fuerza, si se analizan... Nosotros confiamos en la gestión del Ministerio de Trabajo, pero igual de todas maneras ya tenemos... Estamos en estado de alerta y vamos a accionar en contra de los intereses de la ley, como sea, en Salta, en Santa Fe, en Buenos Aires. No vamos a permitir que esto siga sucediendo. Correa, le mandamos un fuerte abrazo. Ha sido muy clarificador, importante su testimonio, porque es un tema del cual casi no se ha hablado en la provincia de Santa Fe. Hay que decirlo que no es un tema que no se conoció en los medios de comunicación de nuestra provincia. Muchos nos hemos enterado a partir del documento que ustedes han emitido. Desde ya decirle que entera a disposición de los trabajadores de la curtiembre aquí de Las Tocas y también de la Federación para seguir trabajando y seguir charlando sobre este tema preocupante en función de lo que ustedes han denunciado. Bueno, desde ya te agradezco muchísimo a vos, a tu compañera, a toda la audiencia. Pues la verdad que es lindo escuchar compañeros de otras provincias, ¿no? que se interesan por la situación de los trabajadores, ¿no? Más que nada ahí donde están en un fuego. Le mandamos un fuerte abrazo y hasta cualquier momento y seguiremos atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Bueno, muchísimas gracias. No, a la audiencia. A usted, muy amable, hasta cualquier momento, ¿eh? Era la palabra de Walter Correa, él pertenece a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, la FATICA, que han denunciado a través de un documento lo que tiene que ver con algunas irregularidades en cuanto a lo laboral y también al pago de salarios, como así también despidos en la curtiembre de Arley, que recordemos tiene una de sus plantas en el norte de nuestra provincia, en la ciudad de Las Toscas, en el departamento general obligado, esperando entonces la participación o por lo menos la intervención que dará en las próximas horas nada más y nada menos que el Ministerio de Trabajo de la Nación en la figura del ministro Carlos Tomada. Por causa de un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar no podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. Alfredo Zitarrosa interpretó Milonga para una niña. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Rápidamente vamos a establecer el último viaje, el último contacto con uno de nuestros compañeros en el día de hoy. Nos vamos a ir a la localidad de María Luisa. Desde allí vamos a escuchar el informe de nuestro compañero desde FM Pasión, Ramón Roberto Leguizamón. Desde FM Pasión 90.1, Ramón Roberto Leguizamón, para Red Provincial de Noticias, Radio Nacional. Se hizo una reunión vecinal para el día sábado pasado, 17 de mayo, en la escuela primaria. Bueno, el tratamiento que se trató, todo lo que se trató es el tema de seguridad, digamos, con los hechos acontecidos hace un tiempito atrás, el robo de esta familia de aquí, de esta localidad, bueno, que fueron maniatados, fueron golpeados también adelante de sus hijos, y bueno, y algunos hechos delictivos, digamos, de robo, de gente que no es de acá, gente que viene de afuera, tal vez, o que estamos de paso, porque tenemos justamente la ruta 62S, que ya se está por inaugurar el tramo hasta la ruta 70, hasta la ruta 13, y también allá en Humberto, y también hasta la ruta 34, un tramo que va hasta la ruta 1 también, por la ruta 62S, por supuesto. Y bueno, hay gente que, bueno, que por ahí pispea, puede mirar, o el postilo, entonces, bueno, ya hubo varios casos de robo, por supuesto, en esta localidad, y bueno, esta reunión vecinal que contó con bastante presencia de gente, de vecinos de esta localidad, se trataron muchos temas también con respecto a tener un tema de cuidado, de seguridad. También estuvimos charlando con la presidenta Beatriz Mancini, que bueno, que está de viaje, en Buenos Aires. Estuvimos charlando con Beatriz Mancini, presidenta de la comuna de la localidad de Providencia, y nos comentaba con respecto a un centro de rehabilitación de drogadicción. Una persona anónima, digamos, sabemos quién es, pero no podemos decirlo, donó 17 hectáreas, por supuesto, para hacer el previo de rehabilitación de drogadicción, por supuesto. Y bueno, y esto, digamos, van a consumir lo propio que ellos cultivan, por supuesto, digamos, verdura, van a tener una vaca para sacar de leche y todo lo más, como para que sea un perímetro bastante cerrado, digamos, de 17 hectáreas. Bueno, se está haciendo, la comuna consiguió a través del gobierno nacional, consiguió para hacer ripio, porque es una zona rural que tiene unos 7 kilómetros de la localidad, del centro de la localidad de Providencia. También, bueno, se van a estar incorporando con una trafic que han conseguido para llevar estos chicos y chicas, por supuesto, de rehabilitación de todo el país, que van a estar aquí en Providencia, para llevar a la escuela primaria, los que vayan a la escuela primaria, que sean menores de edad, digamos, o la escuela secundaria. Bueno, esto nos comentaba más o menos Beatriz Mancini, y después vamos a estar dialogando con ella para tener un poquito más de precisión con respecto a esto, que yo la felicito, por supuesto. Dice que es el quinto centro de rehabilitación que van a estar haciendo en esta localidad de Providencia a nivel nacional, con el apoyo, por supuesto, de la Nación. Bueno, también el viernes pasado, sobre el mediodía, estos hechos policiales, en la ruta 82S, a la altura del kilómetro 59, de jurisdicción de Progreso, pierde la vida Daniel Alarcón, de 37 años, oriundo de la ciudad de Rafaela, que se conducía con su motocicleta Yamaha de alta cilindrada, y por causa que se trata de envejecer, pierde control del rodado y, bueno, cae fuertemente al asfalto, en jurisdicción de Progreso, y pierde la vida por traumatismo de cráneo severo. Esto fue la última noticia, entonces, de aquí, de la 90.1, informó Ramón Roberto Leguizamón. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, le agradecemos a Ramón Roberto Leguizamón, nuestro compañero de María Luisa, allí en el departamento Las Colonias. Ahora es momento de seguir viajando de la mano de nuestro operador. Vamos a presentar el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Muy bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con la diputada nacional Claudia Giacone, diputada del Frente para la Victoria, quien, entre algunas otras cosas, ha sido una de las que ha participado fuertemente en las negociaciones para que en las próximas horas se pueda llevar adelante la reapertura del frigorífico Omar Frick allí en la localidad de Hugues, cuando muchos descreían de que el gobierno nacional iba a poder destrabar el conflicto, cuando muchos inclusive desde la propia comuna decían que no eran grandes las expectativas de que esto se pudiera generar. Bueno, no solo que el frigorífico reabre, sino que también está confirmada la presencia del jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Para charlar un poco sobre esto, la vamos a saludar, la tenemos en línea. Diputada Giacone, muy buen día desde Radio Nacional aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos, diputada. Bueno, me imagino que contenta, satisfecha, han sido meses de duras negociaciones, pero finalmente se logra llegar a buen puerto con la reapertura del frigorífico. Sí, sí, la verdad que estamos muy, muy contentos, muy felices. La negociación siempre tuvo una mesa de diálogo abierta, siempre fue muy cordial. En la mesa siempre estuvo sentado el Gobierno Nacional a través del jefe de gabinete, pero también del ministro Casamiquela y el ministro Tomada, los delegados gremiales de los trabajadores a nivel nacional y también local, los propietarios, el gerente de la planta, y siempre creo que lo que más ayudó fue mantenernos en contacto permanente, cosa que vos lo decías recién, ¿no? Por ahí el ruido vino desde el gobierno local, desde el presidente comunal de Hugues, que la verdad hizo declaraciones desafortunadas y en un momento también alentó un corte de ruta que los mismos delegados nos llamaban y nos decían, no, nosotros no somos, es algún distraído, porque sinceramente hubo un gran esfuerzo del gobierno nacional, pese a también una inercia bastante, digamos, sorprendente por parte de la provincia, ¿no? O sea, cargar absolutamente todo el peso de la negociación en la nación, pero bueno, yo traté en todo este tiempo de no hacer ninguna locución de eso, porque nosotros creíamos que el esfuerzo había que ponerlo en que estos 500 trabajadores puedan pasar este momento de incertidumbre y de angustia de la mejor manera posible y pudieran colaborar con su paciencia, esto de estar en una carpa fuera de la planta, pero confiando en sus autoridades, ¿no? Que me parecía que tenía mucho valor, sobre todo teniendo en cuenta lo que había pasado el año pasado, más o menos, año y medio, con otro frigorífico, el JBS en Venado, que claro, la verdad que la voluntad de los propietarios era realmente cerrar, ¿no? Y por ahí mantuvieron con expectativas que vendían, que transformaban en cooperativas, cedían, una serie de cosas que generalmente generó expectativas y que después no se cumplió. Bueno, nosotros no teníamos ese fantasma. Y siempre hay un momento de duda, de incertidumbre, pero nunca quisimos trasladarlo a la mesa de negociación. Siempre nos mantuvimos con la palabra entre todos los sectores y el jefe de gabinete fue un coordinador entre distintos temas, porque este era un tema complejo, tenía cuestiones propias del frigorífico, una cuestión con AFIP, una cuestión con comercio interior, después el tema más de fondo que eran los ROE, que se solucionaron, el ministro de Agricultura puso mucho énfasis con la Secretaría de Comercio de que se flexibilizara la entrega y haya fluidez y pueda haber poco de predecibilidad en lo que era la producción, ¿no?, en el mediano y largo plazo. Uh-huh. Y también, bueno, devoluciones, unas transferencias que se fueron haciendo en este tiempo, cosas que, bueno, que llevan su tiempo, pero que todos estuvimos confiados de que así iba a ser, porque Capitanich nos decía que la presidenta, que estaba al tanto de todo esto, obviamente, por los montos de los que hablábamos, su preocupación era de que no perdamos ningún puesto de trabajo. Por ende, siempre mantuvimos esa esperanza y tratamos de no boicotear ni siquiera con definiciones que eran obvias, ¿no?, acerca de la conducta de otros sectores, sobre todo de nivel provincial y local. Pero bueno, llegamos al momento, el jueves se reabre, la presencia de Capitanich es más que simbólica, quiere decir que hay un respaldo, hay un monitoreo, un seguimiento permanente de nuestro gobierno nacional para que el frigorífico tenga una reapertura y una sustentabilidad en el futuro, ¿no? Que no volvamos a caer en este tipo de cuellos de botella en el corto plazo, más aún de acuerdo a las digamos declaraciones del gerente de la planta, están buscando nuevos proveedores y están previendo que a medida se normalice la planta con el ritmo de cantidad de animales faenados mensuales, se van a multiplicar en el tiempo, o sea que vamos a aumentar producción, o sea que la verdad todas son expectativas buenas, y la presencia del jefe de gabinete corrobora un gran compromiso del gobierno nacional y de la presidenta con los trabajadores, sobre todo en nuestra provincia, que a veces hay un eslogan ahí tan remañido que no se condice con la realidad, es que el gobierno nacional no apoya a Santa Fe, y que sin duda todos los días vemos cantidades de hechos que muestran todo lo contrario, y por ende nosotros vamos a defender absolutamente este tipo de intervención y lo vamos a acompañar al jefe de gabinete. Bueno, de hecho, algo que le iba a preguntar, hace algunas horas anduvo, casi sin ser una visita oficial, el ministro Julio De Vido, el secretario de Transporte está permanentemente, en las próximas horas estará el ministro de Defensa Agustín Rossi, Capitanich, que llega. En las últimas horas se han anunciado créditos para los productores lecheros de la provincia de Santa Fe. Hace muy poquito estuvo el ministro Casamiquela allí en Máximo Paz. Evidentemente, la acción y el trabajo del gobierno nacional rompe en definitiva con ese discurso premoldeado del gobierno del Frente Progresista, junto con el acompañamiento de algunos medios de comunicación de la provincia, ¿no? Sí, sí, pero esto no es que pase ahora. Siempre fue así, Diego. Nosotros, cuando evaluás la cantidad de fondos que, aparte de las transferencias no normales, cotidianas, que no se ven pero que están permanentemente en lo que son las asignaciones, las jubilaciones, los empleos públicos nacionales, bueno, transferencias cotidianas y de coparticipación también, hay una transferencia en obras importantísima que tiene la provincia de Santa Fe, incluso con habilitaciones para toma de créditos, esta cuestión de, como vos decís, de que en Santa Fe hemos llegado el día, hace 15, 20 días atrás, que había tres ministros el mismo día en nuestra provincia. Estaba Agustín Rossi en Vera, debido a inaugurando Sorrento, ¿no?, aumentando la capacidad de energía de la usina Sorrento, y entregando 150 millones para el gasoducto regional sur, y a 50 kilómetros estábamos Máximo Paz entregando 9 millones de pesos para productores, pequeños productores agrícolas ganaderos del interior de nuestra provincia, ¿no? Sumale el tren con el ministro Randazzo, sumale todo lo que son obras en rutas, en termoeléctricas, créditos a industrias, aportes a áreas industriales, o sea, permanentemente hay una inversión pública nacional en nuestra provincia que nosotros queremos destacar porque es muy valiosa y que a veces no es acompañada por parte de políticas públicas provinciales, ¿no? Porque te cuento un solo tema, ¿no? Estos 150 millones de pesos para ampliar el gasoducto regional sur, que va, ¿no?, desde Casilda hasta Venado y quiere extenderse hasta Teodelina, que ya está agotado, ¿no? Significa 3.000 bocas, ¿no? 3.000 bocas es muy poco para localidades como Chabás, Casilda, Firmat, Venado, Chobet, Murpi. Y el planteo nunca fue de, bueno, a ver cuánto aporta la provincia. Claro. ¿No? Porque, o sea, es poco, nos quejamos, pero son 150 millones. Del otro lado hay una provincia que crea una Secretaría de Energía, la crea nueva, le pone presupuesto, pone el encargado, todo un equipo de trabajo, pero en realidad a la hora después de acompañar este esfuerzo para ampliar un poco más en el caudal de este fluido que es tan importante, no hay acompañamiento de inversiones provinciales cuando sabemos que no hay crisis en el presupuesto provincial, todo lo contrario, ¿no? Ha venido creciendo estos últimos años como nunca en nuestra historia reciente. Por ende, creo que esto, que es un eslogan que a veces la gente lo toma y lo dice como repitiendo sin entender, nosotros tenemos mucho cuidado en reflejar, porque también necesitamos unas políticas activas por parte de la provincia, porque si no es como que es solamente una nación que está presente en todo el territorio del país, en Santa Fe lo hace, pero necesita sin duda para poder que que el esfuerzo no llegue a todos y mejore la calidad de vida de la mayor cantidad de santafesinos, esos aportes y ese acompañamiento provincial. Fíjate vos lo que pasa con Gendarmería. Claro. ¿No? El desembarco de Gendarmería en Rosario ha sido el mayor operativo en la historia de nuestro país, ¿no? Y el equipamiento que ha dejado en nuestra provincia, en vehículos nuevos, radarizados, en capacitación que se le están brindando a las fuerzas provinciales, me parece que es tan evidente y tan fuerte el acompañamiento de nuestro gobierno nacional a la provincia de Santa Fe que a veces somos injustos. Diputada, buen día. Diputada, usted remarcaba justamente, bueno, la intervención del Estado, lo que tiene que ver con YPF, lo que tiene que ver con los trenes, lo que tiene que ver con los planes de vivienda, lo que tiene que ver con Gendarmería. Hay un proyecto muy interesante también, usted integra una de las comisiones, que es la Comisión de Deporte, que tiene que ver con el recupero de los clubes. Disculpe que la saque un poco de tema, pero ¿nos podría contar un poquitito de qué se trata? Sí, cómo no, lo estuvimos presentando en Santa Fe el jueves, uh-huh. En la ciudad de Santa Fe, en la Universidad del Litoral, en la Facultad de Derecho, junto a abogados de ALADE, que son, digamos, los profesionales que trabajaron sobre el núcleo duro jurídico, que realmente cuando nos presentaron su proyecto, que había tenido media sanción en el Senado y luego cayó en una comisión, bueno, yo desconocía, en los años anteriores, sufre automáticamente, ¿no? Nosotros describimos lo que es poder reglamentar ese derecho de formación deportiva que significa recursos financieros importantísimos a los clubes, sobre todo los clubes de barrio, los clubes que forman a los deportistas cuando se inician, que son los que más invierten, uh-huh. porque tienen que trabajar en todo sentido con los niños y niñas, porque esta ley, nosotros pensamos en el fútbol, pero abarca todos los deportes colectivos y los deportes individuales, que es un gran hallazgo y es de una minuciosidad jurídica que hace que muchas artimañas a veces que vemos en los contratos profesionales y las transferencias que hacen que el club no termine cobrando ese mecanismo de solidaridad porque termina no siendo una transferencia, es una rescisión y una deuda. Y bueno, acá realmente tenemos un proyecto de ley que va a permitir que en todas las ocasiones en que haya un pase federativo, un contrato o una transferencia, puedan recibir esos clubes que no, nunca reciben un peso y que son los que más han invertido en formar a un deportista, van a recibir ese porcentaje para poder seguir formando, ¿no? También uh-huh. en cantidad y en calidad de deportistas, que en definitiva también le hace bien a los clubes que después se llevan esos buenos deportistas para la competencia ya más profesionalizada. Así que nosotros vemos que este proyecto tiene un aval incondicional de las federaciones de clubes, tanto sea Santa Fecina como Areda, la Asociación Rosarina, que tiene más de 160 clubes adherentes, como la Unión de Clubes Nacionales, lo presentamos en Lanús, el apoyo del presidente de la Federación de la Unión de Clubes Nacionales, que es de Avellaneda. Creo que, bueno, vamos a tener que militarlo mucho a nivel de todas las provincias porque son muchísimos clubes que se ven beneficiados y son recursos genuinos que a veces le dan la tranquilidad a muchos dirigentes de no estar pensando en pagar la luz ni el agua uh-huh. Y dedicarlo realmente a la práctica deportiva y a la formación de todo tipo, ¿no? Que se hace sobre todo en un club de barrio, en un club pequeño, de iniciación, cuando la verdad es que pasamos gran parte de nuestras vidas después de la escuela, la pasamos en el club, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que volver a generar en nuestro país, en instituciones que hoy están muy asfixiadas económicamente y que creo que lo que vamos también a votar mañana, este proyecto de ley por el trabajo registrado y que promueve las asociaciones, las empresas que tienen hasta 5 empleados con la exención de los aportes patronales el 100% y para siempre. Esto también va a ser un acompañamiento a los clubes enormes que, uh-huh. que por ahí no o no podían blanquear el personal y terminan en juicios que siempre pierden y que también perjudicaban a los trabajadores o que no podían tener, no podían estar pagando los aportes patronales ni registrar a sus empleados. Diputada, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos infinitamente estos minutos que le ha podido destinar a la radio pública en Santa Fe, a nuestra red de corresponsales, y obviamente felicitarla por esta gran noticia, por esta satisfacción de que más de 500 trabajadores a partir de los próximos días volverán a lo que más necesitan, que es trabajar allí en el frigorífico Marfic de Hugues. Así que le mandamos un fuerte abrazo y las felicitaciones por el trabajo y las gestiones realizadas ante el Gobierno Nacional. Gracias, gracias a ustedes también por acompañarnos siempre. Buen día. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Hasta luego. Era la diputada nacional Claudia Giacone del Frente para la Victoria, que entre algunas otras cosas nos ha contado entonces lo que han sido los avances, las gestiones que llevaron adelante diputados provinciales, nacionales, el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Jefatura de Gabinete para la reapertura del frigorífico Marfrig en la localidad de Hugues el próximo jueves, que contará nada más y nada menos que con la presencia del jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Nos vamos, Melissa. Así es, ¿eh? Nos encontramos la próxima. Así es. Muy bien, nos ha acompañado Melissa Vaporello. Cielo Sarasa ha sido nuestra productora y coordinadora en el día de hoy. Salvador Rodríguez ha sido nuestro operador. Saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros mañana nos volvemos a encontrar una vez más para hacer una nueva edición de este programa que hemos denominado Síntesis de la Región. Pesa 130 kilos, sé como un lechón entero. ¿Qué me importa que sea gorda si pa' correr no la quiero? De espalda parece un horno y de hombro tiene la forma. Calienta cuando hace frío y en verano me da sombra. Esto fue Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista. Cambiemos.